Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11 hacia el verso 16. Y la leemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el benaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tome su asiento en esta hora. Vamos a meditar bajo el tema: pelea la buena batalla de la fe. La batalla del cristiano es desde el principio a fin, una batalla sin fin en esta vida. Mientras que el cristiano esté aquí en la tierra, tiene una batalla, tiene una lucha constante, una lucha, hermano, que no se le va a terminar. Hasta, hermano, que aparezca el Todopoderoso que nos va a llevar con él, amén. Mientras estemos vivitos aquí en la tierra, hermano, tenemos una batalla. La Biblia nos enseña y nos dice, hermano, que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro combate no es, hermano, contra carne ni sangre, sino que contra potestades en los aires, contra los demonios, contra Satanás, hermanos, y sus compañeros. Con ellos, hermano, en nuestra lucha. Muchas veces, hermano, sentimos, hermano, la carga, hermano, que está difícil. Y yo le voy a decir en esta hora que sí está difícil. Está difícil, hermanos, en este tiempo la lucha, porque todo mundo es cristiano. Hermano, el católico es cristiano, el mormón es cristiano, el testigo de Jehová es cristiano, y ya no se entiende quién es cristiano y quién no. Hermano, la lucha cada vez, hermano, se está poniendo más reñida la cosa para el cristiano, porque, hermano, ya no se entiende quién es cristiano. Ya no, hermano, hay una visualidad, hermano, externa, hermano, quién es hijo de Dios, porque todos se parecen como hijos de Dios. El pecador, hermano, se viste, hermano, como un cristiano. Y si le preguntamos, ¿usted es cristiano?, le va a contestar que sí. Si le dice, ¿usted conoce a Cristo Jesús?, dice, sí, lo conozco. Y cierra, hermano, toda entrada del evangelio a su vida, porque ya es cristiano. Todos son cristianos. Pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que aquel que es cristiano es aquel, hermano, que ha nacido de nuevo. Es aquel, hermano, que tiene, hermano, y se mantiene siempre en un encuentro con Dios, en una relación, hermano, muy cerca con Dios. Es una diferencia muy grande. Hay una diferencia, hermano, entre que es dentro del cristiano, hermano, y aquel que anda a medias. Aquel que anda a medias, hermanos, se pierde. Aquel, hermano, que no ha nacido de nuevo, o un día nació de nuevo, pero le dio la espalda a Dios, hermano, ese anda equivocado. Usted dirá, hermano, ¿cómo que anda equivocado? Sí, esa persona se mete en problemas. Esa persona, hermano, anda, hermano, caminando, diciendo que es cristiano, pero anda, hermano, conforme, hermano, los deseos de su carne, y conforme, hermano, se mueve, hermano, este mundo de pecado. Pero aquel que es hijo de Dios sabe y tiene que saber, y tenemos que saber, hermano, que tenemos una guerra espiritual día con día. El enemigo, hermanos, ha venido, hermanos, para hurtar, ha venido, hermanos, para matar, ha venido para destruirnos. El hermano no se detiene en ningún momento. Él siempre, hermano, está, hermano, las 24 horas detrás del Hijo de Dios para acabarlo, para derrotarlo, para empezarle, hermano, a meter, hermano, suciedad en el corazón, suciedad, hermano, en su mente, para que empiece, hermanos, a decaer, para que empiece, hermano, el cristiano a sentir que no vale nada en este mundo, que pueda el cristiano sentir que no está haciendo nada. Yo quiero decirle algo, usted que es hijo de Dios, usted que está en este lugar, usted vale mucho, y la guerra que usted le está haciendo al enemigo la tenemos ganada en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Hay muchos cristianos que se dice por ahí cristiano y está peleando con él mismo, que ni puede llegar, hermano, a la iglesia. Por allá dice, el día de mañana yo voy a ir a la iglesia. Pero, hermano, llega el momento de agarrar camino a la iglesia. Algo le va a poner el enemigo. Algo el enemigo le va a traer enfrente, hermano, para impedirle que vaya a la casa de Dios. Y esa es la guerra, hermano, constante. Todos, hermanos, somos humanos, todos los cansamos. Y cómo nos gusta, hermano, quedarnos, hermanos, sentaditos descansando. Pero ¿sabe algo? Sabemos, hermano, que tenemos un Dios todopoderoso y que es necesario buscarle mientras podamos. Vienen los tiempos, hermanos, difíciles. Hermano, el tiempo se está cortando. ¿Por qué, hermano, la guerra espiritual se está haciendo, hermano, más intensa en estos días? Porque Cristo viene. Cristo viene. Y es el momento, hermano, en que el diablo está aprovechando a engañar. El enemigo está aprovechando, hermano, porque sabe él que le queda muy poco tiempo. Porque en un poco tiempo más va a ser, hermano, amarrado, va a ser encarcelado y ya no va a poder hacer nada. Ahorita él sabe que tiene tiempo para hacerle la guerra imposible al cristiano. Hay mucho, hermano, que ya se quedó, hermano, muy sentadito, llevando un evangelio, hermano, raquítico. Ahí lo tiene bien sosegado el diablo. Pero ¿sabe algo? Usted que siempre está constante batallando en la lucha, pero se mantiene firme buscando a Dios, hermano, nosotros vamos, hermanos, camino al reino de los cielos, porque el diablo no puede detener aquel que ha tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre precioso del Señor Jesús. Los tiempos se han puesto tan difíciles. Pecado por todos lados, la maldad ha aumentado. Y un día de esto yo le decía al Señor: Señor, el pecado, Señor, se ha aumentado tanto. El pecado, Señor, se ha elevado tanto en estos tiempos. Mire, hermano, posiblemente nosotros nunca pensábamos nosotros, hermano, que íbamos a llegar a estos tiempos en ver, hermanos, tanta maldad por todos lados. Yo me recuerdo cuando estaba pequeñito, hermanos, allá, hermanos, 40 años atrás. Hermanito, no se miraba tanta corrupción como se mira ahora en día. Aquel hombre de pecado, aquel hombre que era homosexual, hermano, se escondía porque, hermano, sentía vergüenza, hermano, de lo que estaba haciendo. La prostituta, hermanos, vendía su cuerpo allá, hermano, a lo lejano, allá a lo oculto. Pero ahora en día, hermano, en vía pública, hermano, el hombre se está, hermano, amontonando, se está abrazando, se está besando, se está acariciando con otro hombre, en donde, hermano, delante de los ojos de Dios, es una vergüenza, es un asco que el hombre, hermano, comete esos delitos. Y ahora, hermanos, a la sociedad, a los políticos, hermanos, a todo, hermanos, hasta la misma iglesia que dice que conoce al Dios verdadero, hermanos, se le está dando, hermanos, un libertinaje a todo eso. Líderes cristianos, hermanos, delante de los políticos, y no les pueden decir la falta que están haciendo delante de los ojos de Dios. Pero sabe algo, dentro de toda la pudrición de cristianos, hermanos, siempre Dios guardará un remanente, hermanos, para gritarle al mundo lo falso que están haciendo, hermanos, delante de los ojos de Dios. Ahora, hermanos, en las escuelas, ahora, hermanos, hasta en las casas presidenciales, tanta corrupción, tanta sinvergüenzada. Y lo sacan, hermanos, en las noticias, hermanos, como que fuera un gran lujo lo que están haciendo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo esa gente? Promoviendo, hermano, más el pecado. Pero un día de estos, muy pronto, hermano, el día se acerca. Estamos, hermanos, en el tiempo de la aurora, esperando, hermano, el amanecer de Cristo. En otras palabras, yo quiero decirte, tú que andas perdido, tú que andas sin Dios, tú que conoces a Dios, pero le has dado la espalda a Dios, que está muy pronto el día en que Cristo viene por su iglesia. La iglesia de Cristo se va, la iglesia de Cristo se va, la iglesia de Cristo se va. Muy pronto la iglesia ha de estar en la boda del Cordero, juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecado ha aumentado. Y yo le decía al Señor: Señor, el pecado se ha subido tanto. Pero la palabra del Señor también dice que en los últimos días la maldad se aumentará. ¿Qué quieres decir, Señor? Prepárate, hijo. Dile al pueblo que se prepare. Dile al pueblo que pelee la buena batalla de la fe. Dile al pueblo que se mantenga en la fe que un día les entregué en sus manos. Hermano, el diablo llegará para poner trabas en tu vida espiritual. Pero vive Dios. Vive Dios, que Él está siempre con cada uno de nosotros. Cristo, hermano, Él le urge, Cristo le urge que su iglesia, hermano, no se contamine con el pecado, porque muy pronto nos vamos al cielo. Muy pronto Cristo viene por su iglesia. Hermano, la iglesia se va, la iglesia se va muy pronto con Cristo Jesús. Aquel hijo de Dios, aquel que tiene comunión con Dios, ese está contento. Yo me contento, yo me pongo feliz. Hermano, ¿por qué se pone feliz si está, mire, tanta maldad por todos lados? Gózate, hermano, gózate, porque nuestra redención está cerca. Hermano, el evangelio, hermano, llevamos, hermano, 2015 años predicando la palabra de Dios, que Cristo viene. Y la gente, hermano, en vez de buscar a Dios, les ha dado la espalda a Dios, hermano, a través del pecado. El hombre está huyendo, el hombre está huyendo, la mujer está huyendo, el joven está huyendo, que Cristo viene. El hombre sabe muy bien que el pecado, hermano, ha separado a Dios del hombre. El pecado, hermano, lo constituye enemigo de Dios. Y el hombre no quiere, hermano, prestar atención a la palabra de Dios, al mensaje que se le está anunciando. Pero un día el evangelio se cortará. Un día el evangelio ya no circulará más. Un día la gente se va a quedar esperando oír por la radio palabra de Dios. Un día la gente va a quedarse buscando iglesia donde buscar a Dios, pero va a ser demasiado tarde, porque ese día la iglesia ya está con papá en gloria, y le que le espera a aquella gente de pecado será el juicio de Dios. Pero por ahí dice la gente, es como un Dios tan amoroso puede castigar al hombre a la imagen de Él. Es que Dios no castiga el hombre a través del pecado que está haciendo. Él mismo está buscando la destrucción de su alma, para que su alma vaya a perecer en el lago de fuego. Por eso, hermano, es muy importante pelear día con día, hermano, nuestra guerra. Es necesario, hermano, que día con día peleemos, hermano, la batalla. Porque el diablo no duerme, el diablo anda detrás de cada uno de aquellos, hermanos, que confesamos a nuestro Dios Todopoderoso en nuestros labios. El diablo llegará y te pondrá duda. El diablo llegará, hermano, a ponerte dudas para que te quedes callada, para que te quedes callado, que no proclames el verdadero nombre de Cristo Jesús. El diablo va a venir, hermanos, a intimidarte. El diablo va a venir, hermano, a ponerte, hermano, tus ojos, hermano, fuera del contexto de Dios. El diablo va a venir, hermano, a ponerte trabas en tu caminar, dolores, enfermedades, angustias, problemas. Pero ¿sabes algo? Jesucristo dice en su palabra: dame a mí tu carga y toma mi carga, que es liviana. Hermanos, con Cristo podemos caminar aunque la dificultad venga, pero sabemos que siempre Dios va con nosotros. Él es fiel a lo que ha dicho, y Él reina, hermanos, por siempre, por los siglos de los siglos. La batalla del cristiano es desde que iniciamos, hermanos, que Cristo llegó a nuestras vidas. Desde entonces el diablo no pierde, hermanos, su tiempo. Desde entonces, hermanos, el enemigo anda detrás de nosotros para querernos, hermanos, caer, para hacernos caer. Pero sabe algo, es más grande aquel que mora en nosotros. Porque el día que venimos delante de los ojos de Dios, el día, hermanos, que Cristo vino a mi corazón, el día que usted vino a Cristo, hermano, ese día, hermano, se le dio una bofetada al diablo y le ha dolido. Ese día, hermano, todo aquello podrido que el diablo nos había traído, ese día Cristo lo agarró y lo sepultó en la profundidad de la mar. Y de ese día el diablo no está contento con nosotros. Pero que le duela más en esta tarde, porque nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor, hermano, vive y va por nosotros. Hermano, nuestra guerra, hermano, es ganable. Nuestra guerra, hermano, nuestra batalla la vamos a ganar con Cristo Jesús. Mientras y cuando nosotros nos mantengamos, hermanos, en la voluntad de Dios. O sea, hermanos, buscando la santidad, buscando, hermanos, agradar a Dios en todo tiempo. Que vamos al trabajo, hay que buscar agradar a Dios. Muchachos que van a la escuela, en la escuela hay que agradar a Dios. Hay que demostrar que somos hijos de Dios. Hay que dar todo por la causa del Evangelio. Hay que dar todo por aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Pero en muchas ocasiones se le baja la guardia al cristiano. Muchas ocasiones, hermanos, dejamos de ser cristianos y lo volvemos, hermanos, cristinos, que la llevamos ahí de panzazo, y así no vamos, hermanos, a entrar al reino de los cielos. Aquí, hermanos, es mantener lo que hemos creído de parte de Dios. Hermano, Dios nos entregó su palabra. Dios, hermano, cuando llegamos al conocimiento, hermano, fue el mensaje, fue, hermanos, el evangelio, fue Cristo, hermano, llegando a nuestra vida, y por eso cambiamos. Hermano, en ese momento maravilloso nos dimos cuenta que hubo alguien que se entregó en la cruz del Calvario para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. No, hermanos, para darnos una media entretenida y ahí quedaron los cristianos. No, Dios lo dio todo para darnos vida y vida en abundancia. Por eso que todo aquel que ha creído en el evangelio, todo aquel que cree en Cristo Jesús, hermano, un día, hermano, se levantará entre los muertos. Si ha muerto abrazando la fe, o si aún todavía estamos en vida, cuando Cristo venga por la iglesia, nos vamos con Él por una eternidad. Nos vamos con Él, hermano, para siempre. Para no ser, hermano, esclavos de este mundo. Para ya no perecer. Para ya no tener, hermanos, problemas. Ya el diablo ya no tendrá, hermano, ocasión de llegar delante de nosotros para hacerte la guerra. Ese tiempo estaremos en manos del Dios Todopoderoso, en donde Él tendrá, hermano, control de cada uno de nosotros. Qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que lo dio todo por nosotros. Qué lindo es Dios. Ahora, hermano, es necesario pelear la batalla. Es necesario mantenernos en guerra en todo tiempo. Hermano, en esta guerra espiritual, aquí, hermano, es, hermano, de matar o te matarán. Aquí es, hermanos, darle al enemigo. Acabar, hermano, contra las acechanzas del diablo, o el pecado, o el diablo te va a acabar a ti. Aquí es, hermano, la palabra de Dios y la oración te alejan del mundo o el mundo te alejará de la palabra de Dios. O sea, hermano, esta guerra es muy importante. Es muy importante saberla, dónde estamos nosotros parados. ¿Quién va con nosotros? Por nosotros mismos, hermano, no le vamos a entrar. Por nosotros mismos no vamos a salir, hermanos, en victoria. Pero aquel que va con nosotros, hermano, nos va a sacar en victoria. Todo, hermano, todo este caminar, hermano, es de pelea espiritual. Mire, hermano, el diablo es tan astuto. Por eso que la palabra del Señor dice, hermano, que nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Nuestra guerra, hermano, no es con el hermano. Nuestra guerra, hermano, no es con mi vecino. Nuestra guerra, hermano, no es, hermano, con el mundo, con las personas, no. Nuestra pelea, nuestra guerra es contra el diablo, porque el diablo es, hermano, aquel que toma el corazón, aquel que toma la mente del pecador, hermano, para llegarte, hermano, y tentarte y irte a acusar delante del Creador de lo que estamos haciendo mal. Pero aquel, hermano, que se mantiene en guerra, aquel que sabe que se mantiene, hermano, dentro, hermano, de Cristo Jesús, ese hermano no le da oportunidad al diablo para que llegue, hermano, y lo borbandee como él quiere. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquellos hermanos que los hemos entregado a Cristo Jesús, aquellos hermanos que estamos peleando la buena batalla de la fe, hermano, no nos queda tiempo de estar viendo, hermano, las migajas del mundo. No nos queda tiempo de estar pensando en el que viene, en el que va, en cómo se viste, en cómo no se viste. Hermano, al Hijo de Dios no le queda tiempo de ponerse a meditar en lo que el mundo está trayendo a su alrededor. El Hijo de Dios, aquel que se consagra a Dios, está viendo, hermano, el amanecer, está viendo, hermano, la venida de Cristo, que está muy cerca. En nosotros tiene que haber, hermanos, ese sentir, hermanos, que nos vamos con Dios muy pronto. En nosotros tiene que haber, hermano, ese sentir, hermanos, que se acerca el día. Tiene que estar en nosotros. Usted dirá, hermano, yo no siento eso. Hermanito, pedíselo a Dios. La maldad está por todos lados. La maldad se ha aumentado. Hay tanto pecado, hay tanto desorden, hermano. La maldad se ha agigantado. Ahora el hombre ya no se toca el corazón para matar a nadie. Ahora el hombre, hermano, mata como que esté matando un animalito. Hermano, como un animal, hermano, que no va a dar cuenta. Así está haciendo el hombre ahora. No le importa, no respeta nada. El pecado está sobre todo, hermano. La Biblia dice claramente que los últimos días serán como el tiempo de Noé. Que se daban, dice, en casamientos, y allí andaban en fiesta y la maldad por todos lados. Si usted se fija, y no estoy en contra que no coma nadie, que coman, pero a su tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Tiempo para jugar, tiempo para correr, tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para comer, tiempo para todo tiene el hombre. Pero el tiempo de buscar a Dios es de buscar a Dios. El tiempo, hermano, de venir a la casa de Dios es para buscar a aquel que lo dio todo por nosotros. Pero es triste, es lamentable, ahora en día, donde, hermano, la iglesia está ciega. No quiere ver, hermanos, que el amanecer se acerca. Ellos están haciendo vida larga, llenando sus barrigas, y, hermanos, quedándose, hermanos, entretenidos con el mundo. Salen, hermanos, de la iglesia, hermanos, y siguen su vida. Siguen su vida, hermanos, de malosos. Siguen su rumbo, hermanos, sin tener temor a Dios. Van, hermano, a los atrios de la iglesia, pero al salir de allí siguen su rutina. Así no quiere Dios. Así no quiere Dios esa entrega. ¿Habrá entrega ahí? No. Por eso, hermano, que todo aquel hermano que se dice cristiano, tenemos que ser celosos. Y el primer celo que tiene que estar en nosotros es, hermano, que nadie pisotee el nombre de Cristo Jesús. Dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Pero hermanos, si somos hermanos cristianos en la iglesia, pero afuera no, hermanos, cualquier mundano, cualquiera que se le hable la palabra de Dios va a decir: no, para ser cristiano como ese, mejor me quedo como estoy. ¿Sabes algo? Tú que habrás dicho eso por poner tu mirada en aquel que está dando mal testimonio como hijo de Dios, ¿sabes qué? Hazlo a un lado y ven tú y pon tus ojos en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, porque eres el único que puede dar la vida. El pastor, el ministro, el diácono no puede darte la salvación. Solo Cristo puede dar la salvación. Pelea la buena batalla de la fe. Peleemos, hermano. Peleemos, que nuestra ida está cerca. Mire, hermano, muchos cristianos se burlan al oír estos mensajes. Muchos cristianos se burlan porque nosotros creemos y estamos sintiendo en el corazón que Cristo viene pronto. Apocalipsis dice que Dios está a las puertas. ¿Y para qué usted se pone a las de la puerta? Porque va a salir. Diosito está, mire, ya a dar un paso para venir por su iglesia. Y todos aquellos hermanos, todo aquel que se avergüenza de ser hijo de Dios y no está dando testimonio de Dios, se va a quedar y se va a lamentar. Es que eso se han creído, hermanos, que después de muertos, hermanos, van a tener otra oportunidad más. No. Isaías dice claramente que mientras el hombre tenga vida, tiene una esperanza de salvación. Si el pecador se petateó, si aquel cristiano, hermano, anda en pecado y se muere, ja, ya se lo llevó el diablo para el infierno. Con toy y tenis y todo, con toy y pantalla de 80 pulgadas por quedarse viendo la televisión y no venir a la iglesia. Se lo llevó con toy y televisión. Ojalá le den allá un cuartito donde le quepa esa televisión, pero lleno de llamas por no dar testimonio de hijo de Dios. Una ocasión, hermano. Mire, hermano, uno hermano agarra corajes en veces, hermano. Y ojalá que me escuche. Mire, hermano, salimos de hacer el trabajo de Dios. Y para ese entonces estaba el mentado mundial, hermano. Y unas pantallas encima, así como aquí encima, hermano, del santuario, hermano. Unas pantallas grandes. Y yo decía: estos hermanos están bien bendecidos, aquí dan clases bien bonitas para Dios y todo. No, hermano, esperando el partido de fútbol, hermano. Y apenas, hermano, nosotros nos levantamos para irnos, hermano, y se enciende aquellas dos pantallas. Y aquel que se dice que pastor, hijo del diablo, hermano. Porque, hermano, la casa de Dios tiene que respetarse. La casa de Dios, hermano, no es un circo. La casa de Dios, hermano, no es un cine. La casa de Dios se ha hecho, hermano, para proclamar la misericordia de Dios. Y ¡plas!, que se enciende aquello, hermano, el partido de fútbol. Y ahí los hermanos abrazando al pastor, hermano. ¡Qué sinvergüenza, hijo del diablo, hermano! Y sabe, hermano, a nosotros no los quieren por eso. Porque, hermano, nosotros siempre vamos, hermano, contra el pecado. Mucho dirá: hermano, hermano, usted ya se está pasando, eso no es pecado. Seguile viendo, seguí viendo el fútbol, a ver dónde vas a parar. El fútbol te ha apartado de Dios. El fútbol ha hecho de él un ídolo para tu vida y te detiene. Y en vez de gritar gloria a Dios, dicen gol allá en la iglesia. Y están preocupados porque para que el culto se termine y irse, hermano. Eso no es pelear la buena batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe es que tengas celo de Dios y guardarte en santidad, porque un día Cristo viene. Pero aquel se olvida, la gente se olvida. Pero usted y yo no nos olvidemos que Cristo viene por nosotros. Mientras que el Hijo de Dios se mantenga buscando de Dios, hermano, nunca se le va a olvidar que Cristo viene pronto. Y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. A muchos se le está haciendo, hermano, largo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Usted va a empezar a sentir, hermano, la venida del Señor, que está muy cerca. Una vez me dijo alguien: bueno, que te gozas porque Cristo va a venir. Como quien dice: ¿y por qué te gozas? ¿No ves que nosotros estamos pecando? El hombre, hermano, se mantiene en pecado porque quiere. El hombre se mantiene en pecado porque no quiere abrir su oído para escuchar la palabra de Dios. Al hombre se le dice, Cristo le ama. Está bien, dice. Mire, Cristo quiere tratar con usted. No, hombre, si yo conozco a Cristo. Es como un día que fuimos a tocar la puerta. Salió un señor de esos paisanos, hermano, güeros. Y le digo, oiga, Cristo le ama. Somos de la iglesia y venimos a presentarle la palabra de Dios. Y lo primero que me dijo, hermano, ¿sos católico? Le dije, no, soy cristiano evangélico. Ah, pues no, me dijo, no quiero nada. Mire, el hombre es perverso. Pero sabe algo, en el amor de Dios yo le dije a Dios, Señor, no se lo tomes en cuenta. Un día ese hombre va a estar glorificando tu nombre por rehusar ahora la palabra. Un día, Señor, va a estar glorificando tu nombre. Hermano, nuestra guerra es constante. Nuestra guerra, hermano, es, hermano, para, hermano, pelear contra el diablo. Cuando el enemigo llegue para quererte detener, hermano, en la obra de Dios, hay que pararnos. Hay que pararnos. Nosotros tenemos que estar, hermanos, plantados en lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, hermano? La salvación de tu alma. La salvación, hermanito querido. Si estábamos un día podridos, hermanos, en la cuneta, hermanos, todo engusanado, todo lleno de moscas, hermanos, todo vomitado, de allá Dios nos recogió, de allá Dios nos levantó. Y mire, ahora los tiene bien bonitos, ahora los tiene bien hermosos. Y día con día nuestro Dios los va limpiando, porque sabe algo, porque Dios se interesa en limpiar, en limpiar, en limpiar, en limpiar al cristiano. Porque un día, hermano, sonará la final trompeta. Y la Biblia claramente dice que, hermano, en esa fiesta que nos espera con Dios, aquel hermano que tenga su vestimenta arrugada o manchada, hermano, no podrá entrar a la fiesta que nos espera con Cristo Jesús. Pero ahí el maestro sigue limpiándonos. Ahí el maestro, hermano, sigue tallando nuestra vestimenta. Ahí el maestro, hermano, sigue, hermano, glorificándose en nuestras vidas. Ahí el maestro, hermano, sigue, hermano, llevándonos, hermanos, en victoria. Y Dios se goza, hermano, claro. Dios se goza ver, hermano, tu esfuerzo. Dios, hermano, se goza. Dios, hermano, le encanta ver a cada uno de sus hijos, hermano, parado, hermano, en lo que Él le ha entregado. Un cristiano con fe, un cristiano, hermano, que se mantiene parado en Cristo Jesús, Él se alegra. Pero aquellos que andan allá, hermano, boca verteando, hermano, esos no. Esos hermanos andan a medias y eso no le agrada a Dios. Dios le agrada de aquel que se esfuerza. Dios le agrada de aquel que está peleando la buena batalla de la fe. Y es necesario, hermanos, pelear, hermanos, porque nuestra ida con Dios está cerca. Amén, hermanos. Dice verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. O sea que hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelear lo que Cristo nos entregó un día en nuestros corazones. Y hay que echar mano de la vida eterna. Hay que, hermanos, preocuparnos para entrar al reino de los cielos. Hay que pelear. En la pelea, hermanos, Dios te dará la victoria. Porque no hay, hermano, alguien, hermano, sobre la faz de la tierra que se esté apartando para Dios y esté en derrota. No, está en derrota, hermano, aquel que no agrada a Dios. Pero aquellos que nos mantenemos, hermanos, peleando con las potestades de los aires contra el pecado, hermano, ese va en victoria. Ese, hermano, camina, va en victoria. El diablo puede, hermano, agarrarlo por detrás, pero él se sacude en el nombre de Jesús y él sigue caminando. El diablo le tira, hermano, una pedrada por enfrente. Él viene y se aparta, hermano, porque Cristo siempre va con él y lo va a llevar en victoria. Cristo no va a dejar, hermano, que caiga. Cristo no va a dejar, hermano, que te quedes. Cristo va a levantarte. Cristo te va a llevar en victoria, porque sabe Dios que vas peleando la buena batalla de la fe. El diablo va a querer destruirte. El diablo va a querer detenerte. Pero aquel que va con nosotros es más fuerte. aquel que nos lleva, hermano, de la mano. Hermano, Él siempre va con nosotros, Él no los deja, Él siempre. Por eso, hermano, que cuando llega la tentación, cuando llega la prueba, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega el cansancio, cuando llega la enfermedad, hermano, sentimos, hermano, una fuerza que no se espera, hermano, y solo sabemos que es la mano de Dios, es la mano del Dios Todopoderoso, que en ningún momento nos deja. Y ahí démonos cuenta que estamos peleando la batalla. El diablo va a poner cualquier excusa, hermano. Pero ahí donde nosotros tenemos que darle la vuelta y decirle: no, es que yo ya no voy contigo, es que yo ya no te hago caso a ti. Antes te obedecía. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo antes obedecía al diablo? Sí, el diablo te decía: mira, hoy vas a ir a parrandear. Allá iba todo jugado el hombre. Allá iba el hombre, hermano, a la cantina. Allá iba el hombre, hermanos, allá a los discos, a meterse con el diablo, hermano, a traerse problemas. Hermano, allá anda el hombre de pecado obedeciendo lo que el diablo le está diciendo. Y ahora, hermanos, al Hijo de Dios, ahora viene el diablo a quererlo, hermano, conducir en este mundo. Allá viene el diablo al Hijo de Dios y le dice: mira, llévatela suave, hombre, no es tanto como Dios te está presentando en la Biblia, llévatela un poquito suave, mira, quédate ahora, mira, salite ahora, hermano, no es el momento de buscar a Dios. El fin se acerca, el fin se acerca, el fin se acerca. Cristo viene pronto por su iglesia y es necesario buscar a Dios con todo el corazón. Por ahí alguien posiblemente se está riendo donde nos está viendo. Pero sabe algo, no te rías, un día te quiero ver delante de Dios. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie, nadie verá a Dios. Si no te apartas del pecado, si no te apartas para agradar a Dios, no vas a ver a Dios. No, hermano, pero si mi pastor dice que así vamos bien, que la llevemos calmadita, seguile. Con todo y pastor vas a ir al infierno por alcahuete. Hermano, las cosas de Dios son lindas. Porque desde el momento, hermanos, que llegamos a los caminos de Dios. Le voy a decir algo. Desde que el hombre llega a los caminos de Dios, el hombre es feliz. El hombre no tiene problema. El hombre, hermano, vive en paz. Le digo, no tiene problema. Porque hemos aprendido a darle las cosas que llegan a Dios. Pero el hombre que anda en desobediencia con Dios, hermano, le llega todo. Ese hombre empieza a llorar, hermano. Le llega un problemita, hermano, empieza a llorar, hermano. El hombre, hermano, que está en desobediencia con Dios, hermano, si la mujer es celosa, hermano, ese hombre llora. Hasta de la iglesia se quiere ir. Hermano, no, es el momento de buscar a Dios. Es el momento que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. Muchos queremos llegar al reino de los cielos sin pelear la buena batalla de la fe. O sea, dándole lugar al diablito, pues, que viva con usted. Le da lugar allá al diablo para que ande él detrás de usted. Y la Biblia claramente dice, hermano, que seamos calientes o seamos fríos, pero tibios lo vomitará Dios de su boca. La situación aquí es, hermano, ahora en Cristo, de estar calentitos siempre, de estar, hermanos, que cuando suene la final trompeta, irnos, levantarnos. Pero se imagina, hermano, el tibio el día que Cristo venga. ¿Qué cree que va a pasar, hermano, con el tibio? El helado ya sabemos que está helado, está congelado. El pecador, ese se queda. ¿Qué cree que va a pasar con el tibio, hermano, cuando Cristo levante la iglesia? ¿Qué cree que va a pasar? Aquel que está tibio con una pata adentro y una pata afuera, hermano, ese va a empezar a zarzarearse, como querer seguir con Dios. Pero no, hermano, se queda, hermano. Solo zarzareando se va a quedar viendo que la iglesia se fue con Cristo. Ahora, hermano, es tiempo de calentarnos en Dios. Hermano, démonos cuenta que nuestra lucha, hermano, no es en vano. Hermano, así como Jesucristo lo dio todo, démoslo nosotros por Él. Demos, hermano, todo nuestro corazón a la obra de Dios. a Dios, pues. No a lo material que mira aquí. Usted dele su corazón a Dios. Y cuando aprendamos todos a darle el corazón a Dios, hermano, nadie lo va a parar. Aunque venga el diablo ahí a través, hermano, del vecino, el compañero de trabajo, que mira, que evangélico, que aquí, que allá, no saben nada, son ignorantes. Amén, hombre, somos ignorantes. Pero esa ignorancia hermosa, hermano, en Cristo, esa nos va a meter al reino de los cielos. Hermano, aquí nos puedan llamar ignorantes, aquí nos puedan llamar, hermano, locos, fanáticos, hermano, y que herejes y que abandonaste la iglesia de Dios. Hermano, la iglesia de Dios, hermano, somos todos aquellos que hemos reconocido que hay un Cristo, hermano, que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No hay ningún nombre de dominación que sea la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos usted y yo, que hemos nacido de nuevo. Pero aquel, aunque se llame cristiano, no está peleando la buena batalla de la fe, aunque se llame y diga como quiera cristiano, si no ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, lo siento mucho, no es nada. Lo que le espera es el infierno. Es necesario nacer de nuevo, es necesario pelear la batalla, hermano, de fe, mantenernos en Cristo Jesús, hermano, y seguir adelante con la visión, hermano, que viene pronto el premio, hermano, por haber ganado, hermano, la pelea. Hermano, todo esto no es en vano, todo esto tiene un premio. ¿Y sabe cuál es el premio? El reino de los cielos, en donde nunca más vamos a tener problemas. Nunca más va a tener usted dificultad. Nunca más nos vamos a sentir despreciados. Nunca más nadie va a llegar, hermanos, a quererlos pisotear. Porque el Rey de Reyes estará con nosotros. El amor puro, hermano, estará en nosotros. Y Él nos guiará por todos lados. Hermano, es necesario que nos mantengamos, hermanos, peleando la buena batalla de la fe. No le demos lugar al enemigo. Cuando la situación veas que se pone duro, hermano, dobla rodillas, lee la escritura. Todo eso, hermano, ahuyenta al diablo. Porque cuando leemos y oramos, hermano, estamos hablando con Dios, estamos presentándolo delante de Dios. Esa es la lucha del cristiano: mantenerse firme, mantenerse, hermano, siempre en victoria. Porque el cristiano va en victoria. El cristiano no va en derrota. El cristiano va en victoria. Así que, hermanitos queridos, ¿vale la pena, hermanos, estar en guerra con el diablo? ¡Claro que sí! ¡Vamos en victoria! Cristo va con nosotros. Póngase de pie. Gloria a Dios. Que nada le quite, hermano, su visión de llegar al reino de los cielos.